Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Leí la historia no sé dónde ni hace cuándo, pero la recordé ayer al ver las camisetas de los clubes de fútbol tapizadas de anuncios. Tampoco sé si lo leí, o me lo contaron, o salió nomás en alguna plática de café. Lo digo solo por si aparece el dueño y para que sepan que el relato no será tan bueno como debe ser el original. Pero la esencia es la misma porque pudo haber sido escrito por cualquier abuelo como yo, que tenga un nieto goleador. Era un abuelo. Era un abuelo que ese día, el día que les cuento, estaba feliz. Su nieto formaría parte por vez primera de un equipo de fútbol serio y constituido. El profesor de educación física le había visto tamaños para ser delantero. Cuando el nieto se lo contó a su abuelo, este comenzó a echar atrás en el reloj del tiempo como le ocurría cada vez más frecuentemente. Se vio niño otra vez. Soñó otra vez sus sueños de llegar muy lejos, a la primera división, de ser estrella. Repasó después las trampas del destino. La dolorosa frustración de pasar directamente del llano a la oficina burocrática para sentarse los años tras un escritorio, viendo pasar la vida en espera de la jubilación. Por eso ahora estaba feliz el abuelo. Por eso tomó unos pesos, esperó el autobús y se fue rumbo al centro. Recorrió la calle de Venustiano Carranza, donde estaban antes todas las tiendas de artículos deportivos. ¿Cómo han cambiado? Se admiró al ver los modernos almacenes repletos de complicados aparatos para hacer gimnasia, de zapatos como para ir a la luna, de varones brillantes como desfile de calvos. ¿Qué diferencia de aquellos tendajones con estantes de madera donde él mismo compró su primera camiseta, sus primeros calzoncillos, sus medias, sus vendajes, hace ya tantos años? No se decidía del todo, pero bueno, al fin entró. ¿Sabe usted?, le dijo a una empleada, quisiera un equipo, es decir, un uniforme de fútbol. Para mi nieto, ¿sabe usted? Claro. ¿Qué edad tiene? 8 años. 8 que cumple el sábado entrante. El uniforme es regalo, es mi regalo, pero creo que mi nieto es muy grande para su edad. Me pregunto si no sería mejor llevar para 9 años o para 10. Vienen muy amplios. ¿Del América? ¿Del Guadalajara? Del Toluca, bramó el abuelo e hinchó el pecho. Tiene razón. Creo que para 10 años está mejor. Ahora los chicos acostumbran usarlas muy holgadas. Todo copian de los profesionales. El abuelo tomó en sus manos el calzoncillo. Sintió la suavidad de la tela, casi una seda. Miró las medias, los zapatos con tacos de hule, preciosos. Entonces tomó la camiseta, miró el frente, le dio la vuelta, miró la espalda y una mueca de desagrado se dibujó en su rostro. Mire usted, señorita, yo quisiera otra talla. No, no, mire usted, otro equipo, preguntó de nuevo la muchacha. No, mire usted. Y le mostró en el pecho, en la espalda, en el filo de las medias, en los hombros, la marca de un banco, de una cerveza. ¿No tiene usted la original?, preguntó el abuelo. Hoy en día es lo normal, repuso la muchacha. Ya no se usan otras. Todas traen algunas marcas y algunas traen muchas más. Llévela, es la camiseta oficial. Todas son iguales. Seguro a su nieto le va a encantar. El abuelo dobló cuidadosamente el uniforme y lo guardó en la bolsa de plástico. Luego sacó unos billetes, los entregó a la dependienta, esperó el cambio, tomó la bolsa y salió a la calle. Echó a caminar. Pero el abuelo ya no estaba feliz, ya ni siquiera iba contento. Hoy puede ser un gran día y mañana también.